Luis Federico Leluar, hijo del doctor Federico Leluar y de Hortensia Aguirre Herrera, nació en París durante uno de los frecuentes viajes que sus padres realizaban a Francia. Los estudios primarios y secundarios los hizo alternativamente entre Europa y la Argentina. Cuando tuvo que elegir una carrera universitaria, se decidió por ingresar a arquitectura en el Politécnico de París. Pese a su buen rendimiento en los exámenes, de regreso en Buenos Aires se inscribió en la Facultad de Medicina. Recibido de médico, hizo sus prácticas en los hospitales Ramos Mejía y Clínicas. El doctor Bonorino Udaondo, su jefe en el Hospital de Clínicas, le presentó a Bernard Houssay, quien había demostrado junto a Alfredo Biasotti el papel de la glándula pituitaria en la absorción de nutrientes a partir de los azúcares. A Leluar le tocaría tomar la posta y descifrar cómo seguía el proceso a nivel celular. Houssay le sugirió que estudiara el papel de las glándulas suprarrenales en el metabolismo de los hidratos de carbono. Para hacer ese trabajo, Leluar se sumó al Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina, dirigido por el propio Houssay. Su tesis doctoral recibió el premio Facultad en 1934 y definió su destino científico. En esos años, Leluar conoció la metodología del investigador. Esa atmósfera de trabajo lo llevó a interesarse por la química orgánica y los mecanismos más íntimos de los organismos al atravesar la frontera de la fisiología y abrir camino hacia la bioquímica.